Bienvenidos a Soy Generación Z, historias de nativos inmigrantes digitales anónimos que han sido impactados por la huella tecnológica. Soy Lilith Takahashi, su presentadora cada viernes, y en este episodio 50, por ser una ocasión especial, será mi propia historia la que les estaré narrando. Tengo una familia gigante, una en la que caben niños con dedos pegajosos y iPads más grandes que su propio cuerpo, primas antipantallas que meditan a través de sus iPhones, tíos que debaten sobre cómo era mejor la convivencia antes mientras actualizan su estado en Facebook, un abuelo pegado a la televisión, un par de abuelos obsesionados con Facebook y una abuela aterrada y negada a aceptar la tecnología. Siempre me ha parecido curiosa, su negación ha ido cambiando, pero realmente hubo un punto en el que cargaba un teléfono fijo en su carro con tal de no utilizar el iPhone que tanto le estorbaba dentro de su bolsa. Amo a mi familia, y con todo y sus peculiaridades, somos bastante unidos. Pocas veces en la vida he sentido la frialdad de no tener nadie con quien hablar. En contadas ocasiones he sentido la incertidumbre extrema de la soledad. Y sé que es porque estoy viviendo entre máquinas. Con familiares regados por toda la República y el mundo, vivo entre máquinas. Sé que todos están a un clic de distancia, y los que no, están a un par de minutos en coche o viviendo bajo mi mismo techo. En el 2010 hubo un terremoto en Haití que destruyó casi todo, si no es que todo Puerto Príncipe. Mi papá fue enviado a reportar acerca de los destrozos ocasionados en aquel terrible desastre. Yo tan solo tenía 10 años y me acababan de regalar la primera versión del iPod Touch. Un aparato increíble y moderno para mis pequeñas manos. Tenía juegos, música, galería de fotos, calendario, notas... ¡Ah! Y acceso a internet. No podía creer que mis papás me estuvieran dando un regalo así después de tantos años de haber tenido prohibido tocar la Palm de mi mamá sin supervisión, de tener que esperar a que mi prima fuera a la casa para descargar canciones en mi reproductor musical en USB y de haber compartido iPod con mis papás. Cuando vi a mi papá hacer su maleta, me colmó la preocupación. Guardó más barras energéticas de las que yo pude contar, un par de pantalones y camisas frescas, una cámara flip, un celular, una grabadora del tamaño de una pluma y un puñado de libretas. Mi papá se fue, y mi mamá, mi hermana y yo nos quedamos pegadas a la televisión para estar al tanto de lo que sucedería a 2.815 kilómetros de nuestro hogar, para tener una noción de lo que estaría viviendo mi papá. Un día, mientras estaba en la escuela, un compañero comentó que había vuelto a temblar en Haití. Yo pensé en mi papá, busqué en internet las imágenes del segundo temblor, y mi mundo comenzó a temblar igual que en aquella lejana isla. Comencé a imaginarme mi vida sin mi papá y lloré hasta que mi mamá llegó por mí. Por suerte, el segundo terremoto no había alcanzado la magnitud del primero, y yo seguía sin estar huérfana. Mi papá regresó y seguí viviendo con la comodidad de antes de que se hubiera ido. Los años pasaron, los iPods mejoraron y yo alcancé la edad, según mis papás, para tener un iPhone. Ahora tenía acceso a nuevas tecnologías que asustaban a mis papás y sobre todo a mis abuelos. Definitivamente con la tecnología, como menciona Postman, algunas personas se ven beneficiadas y otras laceradas. Yo ganaba la conexión a nuevos amigos y mis mayores la desconexión de sus seres queridos. Ellos veían peligro, pero yo, al igual que Sorrentino, veía en el internet la posibilidad de ser quien quiera ser, sin etiquetas, un mundo con la capacidad de liberarte del mundo real. El tiempo continuó pasando, los iPhones se fueron adelgazando y las computadoras se volvieron más livianas. Comencé a pasar más tiempo fuera de casa y me fui a estudiar la universidad fuera de México. Comencé a olvidar los detalles del lugar en el que vivía, dejé de fijarme en la desaparición de buzones rojos y la cantidad de anuncios publicitarios. Así era, según yo ya había cambiado de hogar, tenía que creérmelo para dejar de extrañar cada rincón de mi casa y cada familiar que ahora quedaba reducido a una pantalla. Hasta que cayó el 19 de septiembre. Iba tan solo a unas cuadras de mi destino cuando se me ocurrió leer «Destrucción». Intenté marcar por teléfono a todos mis familiares, ni un alma. Mandé mensajes como loca, WhatsApps, iMessages, tweets, videollamadas. Nada. La Ciudad de México colapsada y yo a 6 horas de distancia en avión. No había duda de que había quedado huérfana de papás, de familia, de casa y de ciudad. Lloré como nunca antes. Me aferré a todos los medios de comunicación que recordaba y hasta mails terminé enviando. Como dijo McLuhan, el medio es el mensaje. Un mail para mi familia era el mensaje. Desesperación. Horas más tarde, después de tantas llamadas e intentos de comunicación, mi abuela contestó una videollamada. La misma abuela que tanto recelo y negación tenía al celular, se había ocupado de hacer su llamada para verme y avisarme que no estaba huérfana ni de padres, ni de familia, ni de casa. El alivio que me brindó fue inmediato e inmesurable. La vida me regresó. Y en ese momento, más que nunca, deseé poder ver a mi familia. La abuela, que era una antimigrante digital, aquella que prefería cargar con un teléfono fijo a utilizar su celular, cambió de opinión para siempre aquel día. Como explica Nancy K. Baim, cuando las personas comienzan a utilizar una nueva tecnología, cambian su entendimiento de todas las otras tecnologías que usan en su vida. Si no, pregúntenle a ella, que ahora hasta Google Home tiene en su preciada cocina. Spend a week in a t- Muchas gracias por habernos sintonizado. No olviden que pueden escucharnos cada viernes a las 3. Recuerden que su manejo de la tecnología ya es parte de su capital cultural, que como Bourdieu planteó, es propio e intransferible, por lo que sus historias nunca podrán ser igualadas. Así que mándenlas a nuestras redes sociales y a nuestro correo. Hasta la próxima.